Una vez más nos toca alzar la voz diciendo, los y las zapatistas no están solas. Nuevamente, este domingo, en el territorio rebelde zapatista del Caracol 10, se materializan las consecuencias de la guerra integral de desgaste como estrategia contrainsurgente del mal gobierno de México y el desgobierno de Chiapas, que la deja al borde de una guerra civil. Una vez más, entre secuestros, desapariciones, ataques armados y desplazamientos forzados de comunidades enteras. Nuevamente, los paramilitares del ahorcado atentan contra la rebeldía que florece en el territorio recuperado, con nuevos ataques armados y el incendio de la secundaria autónoma zapatista. Una vez más, este domingo, los muertos los ponen los pueblos. Aquí y allá nos une el dolor y la rabia. Cuando en Gualmapu también paramilitares entran al territorio recuperado de la Lofkenkentreu y asesinan al Peñi Elías Garay Jem y dejan con dos balas en el estómago a Gonzalo Cabrera, quien continúa internado en el hospital del Bolsón. Entran al territorio recuperado con la indiscutible complicidad de los perros guardianes del poder, que tienen militarizada la zona, con un bloqueo policial del grupo COER, que hace casi 2 meses impide el acceso a la LOF de alimentos, abrigos y apoyos solidarios, pero no de sicarios armados. Esto sucede luego de 2 días de que se levantó el acampe solidario en apoyo a la LOF y faltando 4 días para que se cumplan los 4 años del asesinato impune de Rafael Nahuel. La lucha indígena tiene el eje en la tierra, en el territorio, donde se sostiene e interconecta la vida de todos los seres. Se trata de la defensa del territorio y la madre tierra frente al extractivismo suicida que impone el sistema capitalista y gestionan los estados y sus malos gobiernos. Por eso, muchos pueblos ya no se quedan esperando que el estado les venga a devolver lo que les pertenece. Se cansaron de poner la energía en diálogos con los malos gobiernos y de sus promesas que ya nadie cree. Tanto en el territorio que llaman México, donde después de la traición del mal gobierno a los acuerdos de San Andrés en 2001, los pueblos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena decidieron cumplir las demandas unilateralmente, es decir, sin pedir permiso ni asistencia al Estado, construyendo poco a poco la autonomía desde los pueblos para los pueblos. Como en el sur de Abya Yala, en Gualmapu, los pueblos mapuches también se cansaron de las falsas promesas, de esperar leyes y políticas, y ambos lados de la cordillera están en distintos procesos de recuperación territorial. Allí nuestro Peñi quedó sembrado, y de la digna rabia que sentimos y de su sangre rebelde, brotará con más Nehuén la semilla de la resistencia. Nos sumamos a exigir respeto a las autonomías que construye el STLN en su territorio rebelde y que la policía de Río Negro abandone el retén de Cuesta de Ternero para permitir el proceso espiritual de despedida de nuestro Lamguen.